cabeza con aceite fresco, satura mi vida con tu buen ungüento, unge mi cabeza, que la unción me cubra y que llegue al borde de mi vestidura. No más aventuras, no más desaciertos. Controla mi vida, por favor, te cedo el derecho. Si tu unción me toma, quiero ser útil e iré con premura a donde me envíes. Unge mi cabeza y haz de mí un vaso que quiero ofrecerte mi buen alabanza. Esos errores del ayer se irán al olvido. Unge mi cabeza, que quiero ser útil. Será mi deleite cuando tú me uses. No más saber.